Dicen que Macarena quedó entre el calce. Dicen que su puyo navega en un guampo. Dicen los mares que la vieron pasar, pero las estrellas siguen gritando justicia. Chemamul le responde que eso acá abajo no se encuentra, que no hubo justicia para el río Tranquil, ese que defendió la Maca, ni por el Bío Bío, el que defendió Nicolasa. Muchas han sido las defensoras del Cume Moguén, del buen vivir que han dejado esta Nacmapu por la lucha de los ríos, porque reconocieron la memoria que guardan sus aguas y Puñén que en ellos habitan, porque nuestros ancestros y ancestras que se convirtieron en Calfu vuelven en forma de río, vuelven en forma de viento, de nube, de ul, de canto, vuelven. Porque somos cíclicas como Cuyén, como la luna, y aunque quieran delimitarnos como un mapa y despojarnos de nuestro timón, de nuestra sabiduría, nosotras como el río seguiremos insistiendo, y cada vez que el Añuque lo disponga, desbordaremos sus fuentes, revitalizaremos la tierra y le haremos la rabia para hacerla incalibre, buscaremos los tintes entre el color de las plantas, urdiremos los peumas individuales y colectivos, porque a pesar del saqueo seguimos soñando, conmoviéndonos, asombrándonos, porque nuestro Nehuén tiene forma de montaña. Huehuain. Macarena Valdés, Yekumne, Kayekumne Fui, Poyemka, Weichanmeu. Macarena, semilla de ternura y lucha. Cadenazo radial, internacional y multiterritorial. Macarena, semilla de ternura y lucha. Corre el hilo por los caminos. Este sábado 21 de agosto, desde las 10 a.m., escúchalo por este medio y otros medios libres. Cadenazo radial, internacional, Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Yeah.